Compartimos la información con medios internacionales, con The Guardian, con obviamente los medios chinos que la han publicado. Hubo una especie de anticipo, me acabo de enterar, de la BBC. Lo cierto es que en la Argentina La Señal es la que está prohijando esta difusión. Está ahora en la portada de la gráfica www.radiografica.org.ar. China informó que la moneda digital impulsada por el Banco Popular, la ERMB, inició pruebas en algunas ciudades con el objetivo de reemplazar al dólar estadounidense en las transacciones internacionales. A partir de este mes de mayo, los empleados públicos, imaginen ustedes la cantidad de empleados públicos que pueda tener China, empezarán a percibir sus sueldos en este nuevo formato económico. De acuerdo con los reportes de The Guardian, las pruebas ya se llevan a cabo en Shenzhen, Suzhou, Chengdu, al sur de Beijing, Xiongang y otras regiones en las que se realizarán actividades relacionadas con los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022. Varias empresas, entre ellas Starbucks y McDonald's, acordaron participar en una evaluación. Si el primer tramo resulta satisfactorio, la ERMB será la primera divisa virtual manejada por una economía estatal. Su nombre completo es Renminbi Electrónico. Renminbi significa la moneda del pueblo. Y obviamente la referencia básica a la unidad monetaria es el. El Banco Popular Chino intensificará el desarrollo de esta moneda digital con el objetivo de minimizar el uso de efectivo y el contacto físico con este durante la pandemia del coronavirus. Asimismo, tiene la finalidad, en largo plazo, de responder a la difusión de las plataformas de pago y de comercio digital. De esta forma, la moneda china puede usarse para pagar alimentos, ventas minoristas y el uso de transporte. Para ello, es necesario contar con una aplicación a través de la cual los usuarios también podrán almacenar el llamado yuan digital. Lo mostramos en la imagen que orienta la portada en nuestro muro y en Radiográfica. Al respecto, expertos indicaron que la ERMB tiene un diseño de alto nivel con investigación y desarrollo funcional, por lo que los cambios más importantes serán a favor del banco para supervisar el flujo de efectivo en tiempo real, formas futuras de finanzas, pagos, gobierno corporativo y social. De acuerdo con el China Daily, muchos empleados del gobierno y servidores públicos pasarán a recibir sus salarios en la moneda digital a partir de este mes de mayo, sin modificación alguna de los valores ligados a la moneda nacional. Una moneda digital soberana ofrece una alternativa funcional al sistema de liquidación de dólares y mitiga el impacto de cualquier sanción o amenaza de exclusión, tanto a nivel de país como de empresa, señaló el medio chino. También puede facilitar la integración en los mercados que se comercializan a nivel mundial con un riesgo reducido de interrupciones de inspiración política. Según Forbes, varios analistas asiáticos consultados indicaron que la iniciativa fue diseñada para contrarrestar la hegemonía del dólar y ofrecer a los inversores y las empresas una opción a la moneda norteamericana luego de la presente crisis. Los ejes de este proceso fueron adelantados por nuestro medio y se pueden dejar en el artículo El dólar como moneda universal, una fantasía que empieza a derrumbarse. Todo este material está en www.radiografica.org.ar. Separador y arrancamos. En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Se encuentra con Osmerotti en la producción Omar Zanarini, Les habla Gabriel Fernández y ya le doy la bienvenida a nuestro compañero Hernán Jáuregui Ver. Hernán, feliz cumpleaños antes que nada. Querido Gabriel, bueno, muchas gracias. Aquí estamos un año más, como dicen, y los pesimistas te dicen un año menos. Has hecho un cumpleaños grande con muchos invitados. Sí, que me queda de recuerdo la foto contigo, con la familia.